Bueno, seguimos la tarde y como estamos acostumbrados diariamente, ¿con quién estamos en comunicación? Vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, con una jornada bastante gris durante toda la mañana. Ahora empezó a Muy mejorar gris. en el Acá, transcurso de la usted sabe que me fiesta. está llamando la atención. Están volando pájaros que no sé cuál es la razón. Tipo, no sé, no creo que a esta altura del viaje va a haber golondrina. Pero llama la atención. A ver, Bolaño, descúbreme qué pájaros son esos ahí, usted que conoce de pájaro. Sí. Ahí se pararon todos arriba del cable, los cables que están ahí al costado. ¿Qué? Son palomas, ¿no? Sí. Están todos enloquecidos, ¿qué les pasa? Bueno, les cuento. Esta mañana, tipo 9 y cuarto, 9 y media de la mañana, era. Bueno, acá el operador no quiere hablar, me voy a poner el papel que son. Loro y paloma. Loro y paloma. Ajá. Loro, ¿qué? En conjunción están en una banda. Se están amigando. No están vigilando a nosotros. Bueno, me acuerdo que digamos, van a avanzar o no. Esta mañana, tipo 9 y cuarto, digamos, empezamos con una mañana bien cerrada, con niebla, y después ya llovizna. Pero en Gálvez, yo fui a un pueblo vecino acá a 5 kilómetros, cuando salí de Gálvez, estaba totalmente despejado, sí, nublado, pero despejado. ¿Sabés que en Gálvez estábamos ahí, cubiertos por una gran campana donde nos mandaban toda la niebla, la llovizna, todo eso? Pero bueno, así está el tiempo. ¿Usted decía que iba a llover el sábado y domingo? Bueno, ¿se lo sigue manteniendo? ¿Qué quiere que le diga? Para mí arranca el viernes por la mañana, acá con lluvia, hay un 36-40% El de sábado 9 de julio, el probabilidades sábado 9 de julio, solamente por la mañana. el sábado 9 de julio. Acá hay Bueno, una. el sábado, yo le voy a explicar algo, el sábado va a estar nubladito, con poca probabilidad de lluvia, pero el domingo sí se intensifica durante ¿Cuándo todo es el 9 día, de al igual que el julio? lunes. ¿Cuándo es 9 de julio? ¿El sábado o el domingo? El sábado, me parece que es el sábado. Bueno, el Y para sábado. el otro, Hay un Dios gran. Bueno, divino. ¿cómo va a estar el sábado? Porque acá hay, en la iglesia vieja, un predio que al aire libre, va a haber un, digamos, un encuentro de asadores, asado de la estaca. Y hay alrededor de 25 ¿Cuándo? este sábado 9 de julio. Pero Va a esa. estar bárbaro, va a estar perfecto. Va a estar perfecto, o sea que podemos ir a comprar asado ahí, prendernos una tira de asado. Pero pues, si es para colaborar, por supuesto, Por y se compra supuesto que todo. es para colaborar y va a ser precio bastante económico, para que la gente participe. Ahí participan todos los clubes de Galvez y distintas instituciones que van a estar. Y hay alrededor de 30 asadores, 25 asadores hasta ahora. Se siguen inscribiendo asadores, creo que dos o tres lugares más habían quedado. Así que aquel que se anime a hacer un asado a estaca, un costillar a la estaca, que se arrime nomás. Que se inscriba Uy, qué y tremendo. se anime. ¿Eh? Qué tremendo la sala estaca. Pero bueno, el domingo para aquellos que quieran festejar el 9 de julio con locro, supongámosle, que diga, bueno, no, asado no me da, voy por el locro, lo hago en mi casa, que guarden una buena cantidad de porciones para el domingo porque va a estar lluvioso y con muchos truenos. Bueno, Muy miren. buen día para comer locro. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué novedades tiene por Santa Fe? Bueno, usted recuerda que la semana pasada le comentamos el escándalo que se dio en tribunales sobre el Sí. extravío de una prueba fundamental. Sí. Bueno, ¿qué A ver, dijeron mentirosos? recuerde a la audiencia qué es lo que era, porque era algo, Bueno, en digo. el caso del docente de música de la Escuela San Roque, Sí. que ¿Dónde está la usted? ex directora del jardín, en plena audiencia, mencionó que el disco rígido de las cámaras de seguridad que alojan las imágenes posiblemente de ese tiempo se lo había entregado al MPA, Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué dijeron los fiscales, tanto Grossi como Alejandra del Río Alcalá? Nosotros no tenemos nada, pero vamos a poner a investigarlo, vamos a hacer una investigación exhaustiva para dar con ese disco. Bueno, después que buscaron en todos los edificios, el fiscal Grossi salió a decir que no, después de esta investigación exhaustiva, esta búsqueda, no encontraron nada. A lo que el abogado del victimario, en este caso del acusado, dijo que era un fiscal mentiroso Grossi. Y también quien está en la querella, que en este caso es la doctora Carolina Walter Torres, dijo: no puede ser que venga el fiscal regional acá a darnos explicaciones de dónde está el disco rígido, que es una prueba fundamental en un caso, un presunto caso de abuso sexual. Bueno, lamentablemente nuestros fiscales, evidentemente, y queda a la clara que se extraían las pruebas y en casos tan complicados. ¿Qué sucedió? Bueno, hay fiscales que están defendiendo, por supuesto, a Brochi, pero lo defienden, pero no hablaron en ningún momento de la prueba que perdió el Ministerio Público de la acusación. Ellos repudiaron los dichos del doctor Néstor Oroño, que en esta audiencia justamente lo que realizaba en el marco de un juicio le había dicho mocoso, atrevido y mentiroso a Matías Brochi. Por esas palabras, por haberle dicho frente a un tribunal mocoso, atrevido y mentiroso, sale a respaldar todos los fiscales. Esto es una vergüenza. ¿Qué le queda a la persona que está acusada de abuso? Si salen los fiscales a defender a otro fiscal porque le hicieron mocoso, atrevido y mentiroso. Es un horror lo que le estoy diciendo, ¿ya? Dentro de la ironía que manejamos. Es un error que te digan mentiroso, pero no es un error haber pedido una prueba fundamental para un juicio que se está desarrollando en un caso de abuso sexual. Yo no sé qué es peor. Así que ahí estamos. La Escuela San Roque, ¿dónde está ubicada? Uy, ¿sabe qué? En estos momentos... No es la que está cerca de la cancha de Colón. No, San Roque no. Bueno. No, en estos momentos no me estoy acordando. Hay una calle sobre JJ Paso, hay una calle cerca de por JJ Paso, pasando la cancha de Colón, que hay una iglesia y hay una escuela primaria, me parece, ahí también. No sé si era San Roque eso, no estoy seguro. No, me parece que esa es la escuela San Jerónimo. Bueno, vamos a buscar después los santos. Ay, sí, lo vamos a buscar. Bueno, así que la Asociación de Fiscales está para esto, para repudiar la conducta y las expresiones de un abogado contra integrantes de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. En realidad no fue contra los integrantes, fue directamente al doctor Brochi, que es Matías Brochi Portlas. Y eso fue durante la audiencia del 1 de julio en los tribunales santafesinos. Bueno, ¿qué le dijo? Vamos a ver, mocoso y mentiroso. No voy a permitir que este mocoso me ensucie, fueron las palabras de Néstor Oroño. Y por eso tienen que salir todos los fiscales a defender una barbaridad, como le dijo, como mocoso y mentiroso. Bueno. Bueno, ahora parece que la provincia le agarró la pura, una nueva alcaldía se construye junto a la cárcel de Las Flores, en 90 días va a estar lista, así que veremos. Es el anuncio que estamos haciendo de la provincia. Y ya se ríe, ya empezamos. No, pero está bien. Lo mismo dijo Walter Gálvez a la salida de... ¿Hace cuánto? Bueno, 2 meses. No. Espera, ¿hace cuánto que se fue Bortolotti? Un mes y medio, casi 3 meses ya. 3 meses, sí. Bueno. A los 3 meses que se fue Bortolotti, hace 3 meses, le restamos 2 meses, Walter Gálvez había ido a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el estado que tienen los penales. Dijo que estaba solo, si se acuerda, estoy muy solo en la gestión. Si tanto peso tienes a estar al frente del servicio penitenciario y estás muy solo, pega media vuelta y andarte también. Pues no, nadie se quiere ir, pero que estaba muy solo. Y inclusive él dijo que todas las licitaciones que están en marzo iban a estar para fin de año. Usted ahora me dice... 90 días. ¿Quién lo que va a estar en 90 días? La alcaldía que estaba construyendo al lado de la cárcel de Las Flores. Bueno, le decíamos... toda la suerte y esperemos que se concluya, porque todavía estamos esperando la habilitación de los drones. Bueno, pues eso lo dijo Bortolossi, Bortolossi no está más. Por eso exactamente estamos esperando la habilitación para que los drones empiecen a circular. Hace 3 meses lo dijo Bortolossi, todavía no tenemos la habilitación. El tema es la cantidad de, digamos, lo que pasó ayer en la comisaría esa, realmente tétrico. Exactamente, en la comisaría 14. Recién hablábamos recién con Delfrade, digamos, un poco con respecto a eso. Persona, acá no hay que olvidarte. Son dos personas que murieron carbonizadas. Pero no hay un policía también que está en grave estado también. Sí, bueno, pero hay dos muertos y dos muertos eran detenidos. Pero, bueno, pero el policía está, digamos, no sé si ahora... Para aquellos... Sí, pero bueno, los que se llevaron a toda parte no fue el policía. Sí, sí, no, por supuesto. Fueron los detenidos. Sí, sí, sí. Nadie lo pudo sacar. Uh-huh. Entonces... ellos piensan que apurándonos, y volvemos a repetirlo, las dependencias policiales, las comisarías, no pueden estar atestadas de personas. Había una persona que no había vuelto justamente porque se había olvidado. Vamos a suponerle que se olvidó de volver y le gustó dar vueltas por la calle en sus salidas transitorias y lo detectaron otra vez y lo detuvieron. Ahora, una semana para activarse un protocolo y volver a llevar ese detenido evadido del penal a su lugar, una semana se tarda. Ah, pero después te dicen que no hay ni nafta. Hablo con algunos policías, sí, la verdad que conozco, en varias reparticiones. ¿Qué dicen? En América, ni siquiera se quieren subir a un patrullero porque saben que si le hacen alguna marca de más a los neumáticos, les hacen un... sumario. Un sumario, claro. Un sumario le terminan manchando lo que es la carrera. Es tremendo. Le pregunté sobre las municiones. Y dije, sí, es cierto, nos las tenemos que comprar nosotros. Es así. No, sí, sí, la situación de la policía, entonces, digamos, es que yo, digamos, no ha variado en nada y desgraciadamente la situación... que por lo general lo que ha pasado acá, por ejemplo, con el tema de los robos, hubo una movilización, digamos, de autoconvocados, se llaman ahora, y fueron alrededor de 40 personas, y se la agarró con el subcomisario, por supuesto, la cara visible. Y más allá que le puedo explicar, tampoco se puede jugar mucho el subcomisario, así que la culpa la tiene el fiscal, que los larga el otro día, no puede jugarse mucho en ese sentido, pero un poco el reclamo de la gente era ese, ¿cómo? Lo largaron el otro día. Y eso corresponde al fiscal, ¿no? Al comisario. Claro, totalmente. Vos no andás liberando personas porque sí, porque todo el comisario y debe estar de bueno. Bueno, por ese hecho fatal, hay dos investigaciones en curso. Una está apuntando a la muerte de Juan Ezequiel Fernández, de 30 años, y la del autor Iván Moreira, de 23, que impulsa el doctor Ciavedoni, y la otra que está a cargo de el doctor Hernández, que está investigando la posible responsabilidad de los agentes que prestaban servicio en la dependencia policial, que, como decimos, la Comisaría 14, que está ubicada en Hermano Madero y Combatientes de Malvinas. Los fiscales también ordenaron la autopsia a los cuerpos en la morgue judicial, tiene previsto culminar en el día de hoy, luego del examen realizado por todos los integrantes del cuerpo médico forense. Las primeras versiones dicen que apuntan a que el fuego se originó dentro de la celda. Bueno, la cual tiene pequeñas dimensiones y no contaba ni con el microeléctrico ni tampoco agua. Esas fueron lo que revelaron algunas fuentes en el caso que fueron consultadas. Bueno, dejó a dos uniformados lesionados, como se dijo, están internados en el hospital Iturraspe. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad y está siendo asistido en terapia intensiva. Y bueno, otro de los que habló fue el intendente, fue Emilio Catón, habló sobre el tema y también remarca que es necesaria una reunión urgente entre los tres poderes del Estado porque le parece que hay que tomar medidas cuanto antes. Ahora, si esa celda no contaba ni con suministro eléctrico, ni tampoco con agua, ¿cómo haces para apagar el fuego? Abrir la puerta que salgan, gente. Claro, y en este aspecto técnico no puede haber porque no tenían suministro eléctrico. Pero la puerta tiene un candado, tiene una cerradura, se abre la puerta claro, que salgan. Pero vas a sentir humo y vas a tratar de sacarlo. Por supuesto, pero bueno. Bueno, Da a pensar mal, ¿no es cierto? Que se queme ahí adentro. Es jodido, es un poco. No, que piense eso, yo puedo entender que diga, no, bueno, no tengamos empatía con estas personas que están privadas de su libertad. No, es una persona y es una muerte horrenda. Murieron prendidos fuego. ¿Se entiende la gravedad? Sí, feísimo. Bueno, les guste o no les guste, va a ser investigado justamente este tema y también se va a ver el tema de responsabilidad de los agentes. No, no pueden ir para otro lado. Ay, ¿dónde se está prendiendo fuego en la calle? No, uno se da cuenta cuando es adentro de la unidad. Bueno, por otro lado, la provincia está instalando este nuevo resonador de última generación, que lo habíamos mencionado la semana pasada, había llegado a la ciudad de Santa Fe, se corrieron los horarios de atención en el hospital Alacia, es una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Este nuevo equipamiento va a estar permitiendo mejorar la atención y el diagnóstico de varias enfermedades. Dijimos inclusive la semana pasada que dentro de un mes más o menos se va a poder inaugurar, porque tienen que empezar a llegar pequeñas partes de este resonador. El que sí habló y dio declaraciones fue el secretario de Salud, Jorge Prieto, que mencionó que es una inversión que se realiza para instalar este moderno resonador magnético. Va a dar respuesta no solo a la ciudad capital, sino también a toda la provincia. Es una inversión en infraestructura y en tecnología, justamente para toda la población de niñas, niños y adolescentes. Va a jerarquizar el fortalecimiento de la asistencia de salud pública. Habla justamente de la importancia de este aparato, que radica puntualmente en la tecnología, porque está mejorando mucho la precisión de las imágenes. Y bueno, como decimos, una inversión que tiene una implicancia en el número de personas que se van a poder realizar estudios. Hasta hace poco se derivaban justamente a distintos sanatorios para que le hagan las resonancias justamente a los chicos que estaban alojados y necesitaban hacerse estas imágenes. Obviamente que de todo eso se hace cargo el Estado. Claro. Porque por más es que importante el sector privado. Es muy importante no solo para la capital, sino para el interior. Nosotros, muchos chicos de Galvez, de la zona, van al hospital de niños. Es muy importante el hecho de tener ese servicio. Sí, lo que inclusive se mencionó, en este caso el director del hospital, que es González Carrillo, mencionó que bueno, este resonador en pediatría es altamente utilizado para lo que son lesiones encefálicas de columna vertebral y articulares. Bueno, tiene una particular relevancia en el campo del diagnóstico cardiovascular también. Así que, la verdad, una buena inversión. Justamente Prieto mencionaba que en 10 días más van a estar finalizando con la obra de la jaula. No es simple de instalar porque tienen una infraestructura previa, están haciendo nuevas adaptaciones de agua y de conexiones dentro del hospital, pero están en la etapa de instalación final y ya se comienza con la capacitación también del personal. No cualquiera puede utilizar así porque digas, bueno, voy a grabar un paciente resonador, ando yo solo. No, hay que capacitar al personal técnico también por parte de la empresa. Bueno, mencionan que es un hecho muy importante tanto para la calidad de atención como de diagnóstico de los pacientes con mayor certeza. Así lo explicó el secretario de Salud, que la calidad de imagen es muy superior a la que tenía. Perfecto. ¿Usted qué está tengue? ¿Ahí qué pasó y que ahí en el club? Pero estos muchachos se están comprando todo. Pero escúcheme. Es escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Tiene un nombre muy especial, la escuela que está en Unión. ¿Ahí? El ITEL. Ajá. Amenaza de bomba en la escuela de Unión. ¿Alguna vaguita que lo querían vender? ¿Alguna materia? Algo, pero son muy chiquitas. Aparte, la mayoría son hijos de empleados del club, hijos de jugadores. Claro. También. O jugadores. Y bueno, público en general, por supuesto, también. ¿Es secundario también? ¿Hay secundario ahí? Pues sabes que me parece que sí. Por eso, puede haber jugadores del interior que estén ahí también. Acá hay chicos de Galvez. También, seguro, seguramente. Pero lo que más llamó la atención hoy, aparte, bueno, sí, de esta amenaza de bomba que salieron a evacuar toda la zona, es la previa del duelo con Unión, porque vinieron hinchas de Nacional de Uruguay. Son casi 2.000 personas, pero han llegado hasta Jota Paz y San Lorenzo, más o menos. Están dando vuelta desde hoy tempranito. ¡Uruguayos! Exactamente, son las hinchas de Nacional de Uruguay, sí. Están paseando por la ciudad. el tema, ¿qué es lo que van y están comprando con un disco México? Más sea, barato acá. Aparentemente más barato. Más de la remarcación con la ida de Guzmán, te habrán remarcado todo, no sé, que te sigue siendo barato para eso. Bueno, pasó que es rarísimo porque vos pensás que Unión está en Boulevard Galvez y Avenida Freire. Sí. Bueno, están dando vueltas por todo el sur del barrio sur. Sí, bueno. No, sabe que usted está tenga y por eso le tira la bronca. No, yo pues todavía no los vi, pero sí me han comentado algunas panaderías de la zona que quedaron peladas, que desde son tipo critters. No se habrá equivocado que piensa que juegan ahí en la cancha de Colón. Avísele que tiene que caminar como 50 cuadras para llegar a la cancha de Unión. Sí, me pareció muy llamativo. Bueno, juegan ahora a las 7:15 de la tarde. Aparentemente, como le decía, mucha comida y mucho cosmético es lo que más están comprando. ¿Cosmético que le llevan a la señora, a la novia, le llevan al cosmético? ¿Sí? ¡Claro! Bueno, primero, a ver, resaltar justamente la facilidad para acceder a la gastronomía local. Y en segunda categoría, sorprendió mucho los cosméticos y los elementos de farmacia. Son los productos para ellos más baratos. Cosméticos y elementos de farmacia. ¿Por qué se pueden comprar desodorantes? ¿Elementos de farmacia qué sería? ¿Una bella aspirina? Claro, ¿qué? Algodón, crema. Oh. No sé, la verdad no sé. Bueno, usted por si acaso, usted no diga que está tenga, no diga que es Unión, usted por si acaso, a ver si pasamos un mal rato todavía, no diga nada. ¿Eh? Ahí está viendo, los 1.200 quintas, aseguran justamente que son los que vieron presente. ¿2.200 quintas? Mire usted, muchos. Bueno, importante. Leyendo un poquito, justamente estaba leyendo que el Parque Sur será el lugar elegido por los bolsos para congregarse en la previa al duelo que puede ser histórico para Unión. Acá en el Parque Sur se concentran los hinchas montiverianos, así se les dice. Sí, que se van a ir a pato, se van a ir a pato de día hasta allá. Bueno, quieren irse caminando, ¿cuál es el problema? Pero sí, llama la atención el Parque Sur. Se hubiera instalado en la costanera, le quedaba más cerca. Seguro, si no te quedás a la hora de la avenida. ¿Cómo es? En la plaza grande, esta, como el grano, ahí atrás del. Lo que era el Iturraspe, ahí atrás. No, claro, no me acuerdo el nombre de esa plaza, pero la de Belgrano. Belgrano. Ahí no había una época había, ¿cómo es? Barquito, a pedal ahí, cuando yo era chico. Bueno, acá se le llama la Plaza del Sol y la Luna por los artesanos. Ah, mire usted. Pero bueno. Bueno, me llama la atención que los muchachos no sé dónde van a dejar los bolsos, llenos de comida, llenos de elementos de farmacia. ¿Pero en qué llegaron? ¿Llegaron en colectivo? ¿Llegaron? Sí, seguramente. No creo que ninguno de ellos. En avión, pues, bueno. Teóricamente Nacional es el cuadro viando Uruguay, Peñarol el cuadro digamos, sería el Boca River acá un poco, River el cuadro es el que la van de Vian y Boca un poco más de pueblo, ese es un poco el tema, la diferencia, ¿no? Así que se van a juntar con los Tatengue, que también son Vian, los Tatengue en Santa Fe, entonces ya. No, o sea, a mí me sigue llamando por el título de los elementos de farmacia. Estamos exportando, ¿cómo es? Viagra y no sabemos nada. Estamos exportando Viagra al Uruguay y no sabemos nada. Sistema, ¿cómo se dice? Sistema hormiga. De a poquito, un bolsito que sale. Ah, claro. Es así. Puede pasar eso. ¿Puedo seguir algo más? ¿Algo más? Bueno, y este jueves las dos cámaras van a estar trabajando bastantes temas que tratar, bastantes reuniones. No nos olvidemos que, como decíamos, ahora viene el receso parlamentario. tenemos despacho favorable de distintas comisiones, tanto del Senado como de diputados, incluido los órdenes del día, así que hay muchos temas que van a estar seguramente aprobándose en esta última sesión de cara al receso. Perfecto, después los muchachos van a tomar vía libre, vacaciones, y volverán dentro de 15 ¿cuándo? Días. Así es, usted no se toma vacaciones, le aviso. Bueno. No, pero peor que el grillo tocando el violín voy a estar. Busque información, señora. Ah, no, seguramente vamos a tener información, no del ámbito legislativo. Perfecto. Sí, algunos mismos indirectos de estas cuestiones electorales. Ahí, Lefrade dice que está de acuerdo con el pago de la deuda de Nación a Provincia, pero hay que ver dónde va la plata, hay que saber dónde va la plata. Ahí es está. Que termina en rentas generales, Américo. Yo le dije, yo pensé, cuando terminé de hablar con Lefrade, dije, esto va a caja de ahorro. A medida que vamos cobrando. Sí, bueno, pero después hay mucho, después se va por rentas. Eso es lo que nos interesa. Veremos. Es posible. Que venga a municipio de comuna también una parte, a municipio de comuna que está un plata en el interior, ese es el tema. Y que es muy poquito, después para eso tenemos otro análisis. Bueno. Lo que le decía, por eso inclusive desde el Senado no quieren aprobarle la venta del hotel en Alta Gracia. Usted recuerde que todavía ¿cómo era el tema del hotel? ¿Dónde tenemos un hotel? ¿Dónde tiene hotel en la provincia? Sí, porque como no lo estamos usando, el gobierno de Martelotti dijo, bueno, ¿qué podemos vender? ¿Dónde está? Entonces dijeron, bueno, tenemos el hotel que hace desde el 2018, que no se utiliza. Selina, bueno, ¿dónde está ubicado el hotel? No me acuerdo. En Altagracia, Córdoba. Altagracia, mío. Entonces dijeron, bueno, eso es tipo charla, ¿entiendes? No es literal lo que estoy contando, para que la gente entienda. Dicen, bueno, vamos a venderlo y hacemos turismo social en la provincia de Santa Fe. Ponele, te hacen un hotel en Casastá o en, hay uno en Coronda. En distintos lugares. Eso le voy a decir bien los lugares porque estaban designados. Eso es cuando el secretario de Turismo Grandinetti va a darle explicaciones y tratar de convencer al Senado, que no lo estaría logrando. Entonces, que un senador justicialista, en su momento, me había dicho, ¿sabes lo que pasa? Que por más que esté en la ley, eso termina en rentas generales automáticamente. Nadie va a terminar respetando la ley. Nosotros podemos poner todos los artículos para que se cumpla y resguardarnos nosotros, que somos quienes la votamos, pero después el dinero se divide por otro lado. Bueno, ahora se le está haciendo muy complicado porque no le dan la autorización para venderlo. No es que no le dan la autorización, no lo convencen los legisladores y no se lo votan. Ahora, nosotros somos mal pensados. El hotel se está viendo abajo, ya en Altagracia, no habla nadie. Eso se lo entiendo todo, pero vamos a ser mal pensados y vamos a ingresar automáticamente al bloque. Peguémosle a Omar, a ver, siga. No, pero queda mejor, golpeemos la gestión. Vamos. Ahora, yo tengo una duda. Y la duda es esta. ¿Qué negocio inmobiliario puede haber detrás y cuánto te pueden dar por un lugar que es súper estratégico en Altagracia que mira al río? Mucha guita. ¿Cuánto? ¿Cómo? Mucha plata. Exacto, lo dijo usted porque es lo mismo que pienso yo. Muchísimo dinero. ¿Puede haber algún emprendimiento que quiere, así como hay emprendimientos que quieren los lotes de las islas? Deben decir, esto es súper estratégico, nos hacemos un renegocio y le pagamos a la provincia, ¿qué es eso? 1.000 millones de pesos, por así decir, que esos, el negocio inmobiliario puede después traerse mucho más. No, le dicen desde acá, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se venda, porque no lo arreglamos y llevamos a, qué sé yo, escuelas de séptimo grado que no tengan acceso a los viajes de estudio, escuelas de quinto año, y lo pueden utilizar. Eso es turismo social también, muchachos. Eso es a los jubilados de la provincia de Santa Fe llevarlos de vacaciones a algún lado. No es desprendernos de un hotel. Perfecto. Podemos hacer una buena inversión. Bueno, Selina, nos vamos despidiendo. Total, tenemos mañana pasado para hablar del hotel, no hay problema. Usted consígame una plaza, si lo habilitan, vamos a ir a pasear a Altagracia, un lugar hermoso. fundamentalmente en lo histórico. No, creo que son muy lindos, pero por supuesto, por supuesto. Bueno, lo mejor para usted. ¿Nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Ahí estuvo el señor Cicutini con toda la información.